A ver si encontramos el sonido de esta nueva canción que vamos encontrando en el mercado. Aquí está lo nuevo. Legendary es el título de la canción, es lo nuevo de Bon Jovi. Anticipo de una producción discográfica que verá la luz el próximo 7 de julio. Este es entonces el aperitivo. Este disco es una vuelta a la alegría, desde la composición pasando por el proceso de grabación. Esto es subir el volumen, un retorno a la música que te hace sentir bien. Es lo que ha dicho el líder de la banda, John Bon Jovi, sobre el que será su trabajo de estudio número 16. Viene trabajando con Universal Music. Forever tendrá un total de 12 temas inéditos. El primero en la lista es Legendary. Y le siguen, bueno, pues una lista de canciones bastante larga. Es cuestión de que sus seguidores estén pendientes de esta producción discográfica que ha sido editada por Island Records. Viene también una edición en vinilo, vinilo de color. Habrá CD, cassette y copias firmadas de edición limitada. Y como detalle, uno de los vinilos de color azul incluirá una tirada muy limitada de una foto única de Bon Jovi. La verdad es que es una producción discográfica pensada para sus seguidores. Enhorabuena. La música que no para aquí en el Café Mañanero. ¿Te has comprado un coche? Sí, en Horizon Auto. ¡Tan rápido! Fíjate, un día fui a ver una exposición y tenían más de 350 coches. Elegí, lo probé y me lo llevé solo con la nómina y en 48 horas ya estaba conduciendo. ¿Solo con tu nómina? Sí, y eso que llevo poco tiempo trabajando. Yo también quiero verlos. ¡Vamos! Yo te llevo. Ya tengo carro nuevo. Horizon Auto. Solo con tu nómina. Carretera Barcelona, kilómetro 7. Foyos. Empresa valenciana. Con 27 años en el sector automóvil. A Valencia llega el rey del chupe, del chupe. Amigos con derechos y cada quien para su casa. Con Alex Castaño, con Latin Palace Evento. Estoy tan aburrido que estoy que me pego un tiro por tu vez. El 22 de marzo, sala canal. Es mejor solo que estar mal acompañado. Entradas a la venta en latinpalaceeventos.com. Info y reservas 603-82-3611. En Valencia brindaremos juntos con el rey del chupe y Latin Palace Eventos. Fin de la pausa publicitaria. Continúa la actualidad en el Café Mañanero. Desde septiembre del 2007, Latinos FM, la radio que nunca te abandona. Invitación cordial para que también nos sigan a través de la página web latinosfm.es. Visita nuestra web en internet latinosfm.es. Estamos listos también con los estrenos más importantes de la cartelera de cine. Así vamos arrancando ya esta segunda parte del Café Mañanero. Invitación cordial para que asistan a los conciertos de este fin de semana. Se presenta en la Sala Canal el Ring del Vallenato con Daniel Calderón y Los Gigantes y Luis Mateus. Sí, será un espectáculo muy importante en el marco de una gira de conciertos por Europa. A ver, tenemos ya listo a Carlos Anguro para compartir con nosotros los estrenos más importantes de la cartelera de cine, lo que llega a la cartelera en España concretamente. Son producciones internacionales en su inmensa mayoría. Siempre ha habido quejas de que las producciones nacionales reclaman mayor espacio en la parrilla del cine. Es la eterna reivindicación. En cualquier caso, aquí están los estrenos más importantes de la semana. Eso es lo único que me importa. Todos sabéis entre los estrenos más importantes del fin de semana nos encontramos con El Nombre de El Clan de Hierro. La película protagonizada por Zac Efron y Jeremy Allen White se basa en la vida de los inseparables hermanos Von Erich, que hicieron historia en el competitivo mundo de la lucha libre profesional a principios de la década de los 80. Producida por el estudio A24, esta historia muestra a través de la tragedia y el triunfo, bajo la sombra de un padre dominante y su entrenador, cómo estos hermanos buscaron inmortalizar su vida en el escenario más importante del deporte, presentando así una de las películas más atrevidas y por supuesto mejor comentadas por parte de la crítica de los últimos meses. Ya se encuentra disponible en todos los cines, El Clan de Hierro. Sí, quieres cuidar de todo el mundo. Hey, ¿estás bien? Sí. Nuestra grandeza se mide por nuestra respuesta a la adversidad. Hemos sobrevivido antes, podemos volver a hacerlo. ¿Lo sientes? ¿Lo sientes? Esto es apretar. ¿Algún problema? No, señor. Continuamos con más estrenos de la semana. También nos llega, atención, Hotel Royal. A ver, pagan bien. Pero lo que hace que sea un poco duro es que esté en una ubicación tan remota. Por lo menos habrá canguros. Otro de los grandes estrenos del fin de semana lo encontramos en Hotel Royal. La nueva película, protagonizada por Julia Garner, nos cuenta la historia de Hannah y Liv, dos amigas estadounidenses que viajan como mochileras por Australia tras haberse quedado sin dinero. Tuvieron que buscar vivir una aventura y es allí cuando Hannah acepta un trabajo temporal en la barra de un pub llamado el Hotel Royal. En una remota localidad, el dueño de este bar, Billy, y su grupo de lugareños les ofrecen una desenfrenada introducción a la cultura del alcohol, pero pronto Hannah y Liv se ven atrapadas en una inquietante situación que escapa de su control y, por supuesto, nos da pie a un thriller de misterio que para muchos es de las mejores películas que se han visto en los últimos años. Ya se encuentra disponible en los cines Hotel Royal. A ver, el dorado es para la Cold Gold, el rojo para la Redlands. Tiene el dinero en la mano, quiere una cerveza. ¿Por qué habéis venido hasta aquí? Era lo más alejado. Inclínate un poco cuando vayas hacia Redlands. Sí, acabaremos en unas semanas. ¿Una sidra? Sí. Benito Camela. ¿Benito Camela? Son asquerosos. Es propio. Ya vale. ¿Quieres que me vaya? ¿Eh? Vale, nos vamos. ¿Y a dónde vais ahí? ¿Eh? No hay autobús hasta dentro de 2 días. Me dan miedo todos y todo en este sitio. Ganad lo que podáis, coged el autobús y piros. Voy a por los papeles. Gracias. ¿Qué? Los estrenos de la semana aquí en el Café Mañanero, por supuesto. Hay más títulos, así que anímense a participar, a ir al cine, disfrutar de las películas. Y en el caso de Valencia, además de cine, tenemos las fiestas de Las Fallas. Se prevé que alrededor de 1 millón de personas visiten la ciudad. Entramos ya a los actos centrales de estas fiestas tradicionales, que son las más importantes del país. Las fiestas más importantes por encima de muchas reconocidas como los San Fermines. Más de 1 millón de visitantes. ¡Qué bien! Enhorabuena, Valencia, por Las Fallas. Latinos FM, está en tu radio, está en tu emisora. Latinos FM. Está llamando mucho la atención lo nuevo que llega al mercado de la música urbana. Mamazota, Manuel Turizo, con Yandel. Es una canción que promete sacudir el mercado urbano. Ya está, repito, en las principales plataformas y también en YouTube. El videoclip es espectacular y el sonido que estamos escuchando precisamente es... hace parte de la canción, sí. Mamazota. Un título muy reggaetonero. En mi sueño siempre estás ahí. Y en la noche me da con pensarte. Te fuiste y tu recuerdo sigue aquí. Con mis ganas de volver a darte. Ay, que se dé, pa' que andar pensando en la última vez. Como tú nadie lo hace. Véjate y hagamos que pase. Mamá sé, mamá sé, mamacita. Yo soy tu maleante, tú mi bellaquita. Quiero que te vengas, te quiero cerquita. Yo siempre pa'lante y ella no se quita. Mamá sé, mamá sé, mamazota. Tú estás buena y de lejos se nota. Viniste vestida y te quiero sin ropa. Hoy voy a quitarme, nace con tu boca. Mi bebecita, que no se quita, que se calienta como una ermita. Se moja toda con mi griega de posita. No es por amor que soy abajo, le palpita. Toco to, toco to, ese cuerpito se lo toco to. A ella se le hace un sofocón, yo fui el que se lo provocó. Y así va a ir porque se le sonó, pero se desabotonó. Y yo que no me canso dando, dando, dándote. Y así mi yo guiando la Porsche. La luna viendo como la de capote. Convertimos la playa en hotel. Y él seguía dando, dando, dándote. Y así mi yo guiando la Porsche. La luna viendo cuando la de capote. Yo colocándote y al oído diciéndote. Mamá se va. Sé mamacita, yo soy tu maleante, tú mi bellaquita. Quiero que te venga, te quiero cerquita. Yo siempre pa'lante y ella no se quita. Mamá sé, mamá sé, mamazota. Tú estás buena y de lejos se nota. Viniste vestida y te quiero sin ropa. Hoy voy a quitarme, nace con tu boca. Labios a la roca, curva peta troca. Traje pa' prenderlo, por si te provoca. Lo quiso el destino y él no se equivoca. Si cuando me acerco tú te vuelves loca. Depende de ti, muévete así. Quédate aquí, entrar y quedarme ahí. Yo estoy pa' ti, ponte pa' mí. Yo me voy a toda contigo. Tú propones y yo te sigo. Te pongo un minuto y castigo. Delica y le gusta agresivo. Yo me voy a toda contigo. Tú propones y yo te sigo. Te portas bien pero te castigo. Delica y le gusta agresivo. Todo esto hace parte del videoclip de la canción Mamazota. Estamos pendientes a propósito de novedades musicales de lo nuevo de Shakira, que verá la luz este 22 de marzo. Es una de las producciones discográficas más esperadas del año. Shakira. Llevo tiempo sin ver. El Café Mañanero. Síganos en redes sociales. El Café con Jorge Rivera. El Café Mañanero es el momento del personaje del día. Pero antes, invitación cordial para visitar Tropicalísima, el placer de la fruta en la avenida Reino de Valencia número 73. Ricas ensaladas de frutas, jugos de frutas tropicales, además platos típicos de Colombia. Tropicalísima, avenida Reino de Valencia número 73, final de la avenida Pérez y Valero. Dispone de una terraza y además de un comedor recién reformado. Tropicalísima, el placer de la fruta. Por cierto, si estás de cumpleaños, te obsequian una ensalada de frutas. Tropicalísima. En el Café Mañanero, el personaje del día. El personaje del día se trata de la actriz Olivia Moon, que reveló fue diagnosticada con un agresivo cáncer de mama, por lo cual ha tenido que desaparecer de la esfera pública durante casi un año. La enfermedad se desarrolló de tal manera que requirió una doble mastectomía y hace poco fue que se dio a conocer a través de las redes sociales, ya que su última aparición pública había sido en abril del 2023, hasta la última gala de los premios Oscar, donde acompañó a su esposo, el comediante John Mulaney, quien fue uno de los grandes presentadores de la noche, para la ceremonia, y es por ello que se dio a conocer esta semana lo que había sido este proceso que obligó a la actriz a someterse a una doble mastectomía en la que se le retiraron ambos senos. Al igual de cómo fue todo el proceso, pues Moon recibió el diagnóstico en abril del 2023 y unos meses después de haber obtenido el resultado de una mamografía y someterse a esta prueba genética, ha tenido que pasar por lo que califica como que un infierno en el cual ahora ha renacido y por supuesto está agradecida con la vida al haber comenzado el tratamiento a tiempo, por lo cual ahora la actriz insiste e insta a sus seguidores a que acudan al médico de una forma periódica y eviten consecuencias que pudieran llegar a ser mortales, convirtiéndole el día de hoy en el personaje del día. Gracias. Carlo Angulo. Bueno, ya lo ha entregado todo hoy. El personaje del día cierra la semana en cuanto a Carlos Angulo. Y ahora quería destacar en el contexto de la música latina, la música tropical, al maestro Wilfrido Vargas, que ha sido noticia porque ha estado atravesando momentos muy difíciles de salud. No sé si recuerdan esta canción, de pronto las nuevas generaciones no lo recuerdan, pero aquí está uno de los músicos más importantes de la República Dominicana. Estamos escuchando Abusadora, uno de los éxitos que encontramos en el repertorio del maestro Wilfrido Vargas, uno de los exponentes del merengue. Brilló en la década del 80 y 90. Se ha mantenido en pie. Claro está, ha sido más difícil volver a imponer éxitos, pero eso es lo de menos. Él le aportó a la música ya durante dos décadas. 80 y 90 son muchos los títulos que podemos encontrar en su repertorio. Ahora bien, de lo más reciente que él ha intentado poner en el mercado es esta canción con Manny Cruz, El Hombre Divertido. Su música de verdad es bastante divertida. Yo no sé lo que es tristeza. Es una nueva versión de esta canción muy popular en América Latina. Yo me pongo a parrandear. Soy un hombre divertido. Soy un hombre divertido. Soy un hombre divertido. Soy un hombre de verdad. Soy un hombre divertido. Y cuando llego a una fiesta, soy un hombre divertido. Yo me pongo a parrandear. Atención, seguidores del maestro Wilfrido Vargas, el reconocido merenguero dominicano, quien fue ingresado en el Centro de Salud Corazones Unidos de Santo Domingo tras presentar un cuadro de neumonía e influenza tipo A, fue dado de alta. A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, la familia del cantante informó que el artista estaba atravesando problemas de salud, sin embargo, ya está fuera de peligro. Buena noticia entonces para compartir con todos los seguidores de el maestro Vargas. Dice el comunicado: con mucho agrado y alegría compartimos con ustedes esta gratificante noticia. Los especialistas a cargo de la atención y tratamiento de Wilfrido Vargas en la mañana de hoy han conferido el alta de hospitalización. Nos alegramos y pronta recuperación total para el maestro Wilfrido Vargas. Seguramente una vez esté en condiciones estará también en los escenarios haciendo lo que más sabe hacer: divertir a la gente a través de su música. Estamos con el sabor de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7, cerca del Estadio Mestalla. Restaurante Yacaré, gastronomía internacional. Hay que acercarse a Yacaré para vivir una experiencia totalmente distinta con la mesa gourmet. Platos internacionales con autoservicio. Además, el churrasco sí, o rodillo brasileño. Restaurante Yacaré. Platos a la carta. Gastronomía de Brasil y Ecuador. Restaurante Yacaré. Toda la información de la carta y el servicio la puede encontrar en la página web restauranteyacaré.es. Restaurante Yacaré. El Café Mañanero. Síganos en redes sociales. El Café con Jorge Rivera. Aliter Abogados, un despacho de confianza para defender todos tus derechos: extranjería, permisos de residencia, reagrupación familiar, nacionalidad. Además, ley de segunda oportunidad, paralización de ejecuciones hipotecarias y problemas con hipotecas. Por ejemplo, no poder hacer frente al pago o dación en pago. En el ámbito penal, violencia de género, tráfico de drogas, alcoholemia. En familia, divorcios, contenciosos, convenios, reguladores con hijos. Aliter Abogados, experiencia y confianza. Contáctenos 96-373-5555. 96-373-5555. Más información en aliterabogados.com.

2024 es un nuevo escenario para crear un mundo de sabores. Un libro en blanco para escribir nuevas historias, nuevas sonrisas y darle la bienvenida a nuevos clientes. Somos la Imperial del Quindío. Nuestras panaderías y pastelerías te harán sentir más cerca de casa. Un 2024 de puertas abiertas y felices de recibirlos en cada una de nuestras sedes. En Valencia, Avenida de la Plata 45, Avenida del Puerto 99, Calle Gallano, Yuc 23, en Torrente Plaza Mayor 28. Somos la Imperial del Quindío. ¡Feliz inicio de año! Alinter Abogados, un despacho de confianza para atender todos tus derechos. Extranjería, permisos de residencia, nacionalidad. Además, ley de segunda oportunidad. Paralización de ejecuciones hipotecarias y problemas con hipotecas. Penal. Violencia de género, tráfico de drogas, alcoholemia. Familia. Divorcios, convenios reguladores con hijos. Aliter, experiencia y confianza. 96-373-5555. En Valencia, calle Colón 82, cuarto piso. Más información. aliterabogados.com. Fin de la pausa publicitaria. Continúa la actualidad en el Café Mañanero. Deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Saludos, bienvenidos a la actualidad deportiva en el Café Mañanero. Esto es Latino Deportes. Daremos cuenta de la Europa League. Ya tenemos los clasificados, como ya teníamos también a los clasificados de la Champions. Por lo tanto, hoy al mediodía pendientes del sorteo. Y por otra parte, estamos pendientes de la lista de convocados por parte del técnico de la Selección Española de Fútbol, Luis de la Fuente, para los compromisos ante Brasil y Colombia. Ya en el día de ayer dábamos cuenta de la convocatoria de Colombia. Hoy vamos a continuar hablando acerca de los convocados. Por cierto, Adolfo Jiménez del Río nos anuncia que podríamos tener novedades respecto a esa lista de convocados, porque algún jugador importante tendría problemas para poder asistir a esa convocatoria, por lo menos al primer partido, que será ante España. Y también, como no, tenemos toda la programación de la Liga Española de Fútbol, porque primero, evidentemente, los jugadores tendrán que cumplir compromisos con sus respectivos equipos. Y este viernes, por otra parte, también tendremos una rueda de prensa a propósito del partido amistoso de Colombia ante Rumania en el Estadio Civitas Metropolitano de Madrid, el Estadio del Atlético de Madrid. Hay mucho para compartir en Latino Deportes, a nombre de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7, cerca al Estadio Mestalla. En Valencia, gastronomía internacional, platos de Brasil y Ecuador. Hay que vivir la experiencia de la Mesa Gourmet. Platos internacionales con autoservicio, además el churrasco rodillo brasileño. Restaurante Yacaré, platos a la carta, platos de Brasil y Ecuador, el encebollado, por ejemplo. No, hay muchos platos en Restaurante Yacaré. Es una carta extensa, como también es amplio el local acogedor. Restaurante Yacaré, Vicente Sancho Tello, número 7. Toda la información de la carta y el servicio lo pueden encontrar en la página web restauranteyacaré.es. Dicho esto, entramos en materia. Adolfo Jiménez del Río tiene la crónica completa de lo que fue la jornada de Europa League, donde el Villarreal, el submarino amarillo, rozó la épica. Sí, rozó una remontada que habría quedado para la historia. Pero eso es lo que tiene perder por un marcador amplio. Adolfo Jiménez del Río. Y anoche vivimos tremendas jornadas en el cierre de los octavos de final de la Europa League. Y es que en los partidos de vuelta vimos resultados sorprendentes, entre ellos el Villarreal, que trató de remontar ante el Marsella, pero no le alcanzó ni el tiempo ni las fuerzas, ya que venció 3-1 al Marsella, pero el resultado global fue a favor del equipo francés 3-5. El Milán venció al Slavia de Praga 1-3. Y ya está en los cuartos de final de esta competición. El Rangers cayó ante el Benfica 0-1 y quedó por fuera de esta competición. El resultado global 2-3 a favor del Benfica. El West Ham demostró que tiene potencia y venció al Friburgo 5-0. Y se fue para los cuartos de final. Lo mismo que el Atalanta, venciendo al Sporting de Lisboa 2-1. El Brighton venció al Roma 1-0, pero no le alcanzó, ya que el resultado global le favorece a la Roma 1-4. Y el Liverpool goleó al Sparta de Praga inmisericordiamente 6-1 para un resultado global total de 11-2. Tremenda cantidad de goles propició el equipo del futbolista colombiano Luis Díaz. Y ya está en los cuartos de final y a la espera de lo que el Bombo hoy a mediodía diga cómo quedarán los cruces para estos cuartos de final. Estaremos atentos a ver qué pasa en el Bombo. Sorteo de la Champions y la Europa League. Y hoy también estaremos conociendo los convocados por el técnico de la selección española, Luis de la Fuente. Aparecen nombres como Cubarsí, Zubeldía o Miguel Gutiérrez. Son las posibles novedades en la lista del entrenador que prepara a sus convocados para los compromisos de la Eurocopa. Será exactamente a las 12:30 del día donde se dé a conocer la lista. Seguimos en Latino Deportes, a nombre también de Tropicalísima, el placer de la fruta, en la avenida Reino de Valencia, número 73, en Tropicalísima. Ricas ensaladas de frutas, si estás de cumpleaños, una rica ensalada de fruta, cortesía de la casa para ti. Tropicalísima. Avanzamos, Adolfo Jiménez del Río, con las opciones que precisamente tiene España. Las opciones en la Champions. Tiene una buena participación, una buena representación. Después de una semana donde hemos tenido tremendos partidazos de Champions, Europa League y Conference League, regresa a la Liga Española, una de las mejores ligas del mundo, con el partido entre la Real Sociedad y el Cádiz, 9 de la noche. Y ya para mañana sábado a las 2 de la tarde, el Mallorca recibe al Granada, 4:15, el Osasuna al Real Madrid, al líder de esta competición. El Getafe al Girona, el segundo de la liga, a las 6:30 de la tarde. Y cerrando la jornada sabatina, el Athletic de Bilbao recibe al Alavés. Y para el domingo, tremendo partidazo, ya que el Sevilla recibe al Celta de Vigo, que viene en ascenso, 2 de la tarde. Las Palmas al Almería, 4:15. El Villarreal al Valencia Club de Fútbol, en el derbi de la Comunidad Valenciana, 4:15 de la tarde. A las 6:30, el Rayo Vallecano, que debe reivindicarse ante su afición, recibe al Betis, un Betis que viene también bastante alicaído. El Atlético Madrid, que viene de conquistar nada menos que los cuartos de final de la Champions, recibe al Fútbol Club Barcelona en el partidazo de la jornada, 9:00 p.m. Tremendo partidazo, esperamos ver, ya que son dos equipos que vienen en alza en esta liga y quieren seguir luchando. Gracias, Adolfo. Ahora sí vamos con la nota que habíamos anunciado y que tiene que ver con la representación de España en la Champions, la forma como se vería aumentada la participación de España. El día de ayer prácticamente se conoció un zarpazo por parte de España en la Champions, y es que contará con el Real Madrid, con el Fútbol Club Barcelona y con el Atlético de Madrid, por encima indudablemente de países como la misma Alemania e Inglaterra. Y no olvidemos que prácticamente Italia quedó con un tremendo debacle. Y es que para España se mantienen intactas las opciones de arrebatar a la Serie A y a la Bundesliga uno de los dos plazas extras que otorga la próxima Champions. Y es que la eliminación del Nápoles, el Inter de Milán, a manos del Barcelona y Atlético respectivamente, abre la puerta a España de pelear hasta el final por tener 5 equipos en la Liga de Campeones 2024-2025. Conviene detenernos un poco en lo que es el sorteo de los cuartos de final. Quedan 8 equipos. Tenemos al Arsenal de Inglaterra, el Borussia de Dortmund, el Atlético de Madrid, el Manchester City, el Paris Saint-Germain, el Bayern Múnich, el Barcelona y el Real Madrid. Estamos hablando de 3 equipos españoles, 3 de 8. Importante participación, importante representación de España. Hay grandes opciones, por supuesto, que la Champions se quede en territorio español. 8 equipos. En este punto ya se podrán encontrar entonces equipos del mismo país a partir de sí, ya esto es el remate definitivamente de la Champions. Llega la hora de la verdad para el Paris Saint-Germain. Si sus estrellas rutilantes de los últimos años como Neymar Jr., Leo Messi, solo queda Mbappé, eso sí, con un poderío impresionante. El Manchester City, el Bayern Múnich, el Real Madrid, el Fútbol Club Barcelona, Arsenal, Atlético de Madrid y Borussia de Dortmund, que inician entonces sus caminos hacia las semifinales el 9 y 10 de abril, con el partido de ida y los días 16 y 17 del mismo mes en la vuelta. Los cruces quedarán establecidos ya hasta la final de Wembley, porque es donde se va a celebrar el día 1 de junio, por lo que los clubes deberán estar pendientes de sus vecinos de al lado en el cuadro. A ver cómo queda la cosa. El próximo lunes le estaremos entregando todos los detalles del sorteo. En todo caso, a través de las redes sociales, nosotros estaremos compartiendo información. Ahora nos ponemos modo Selección Colombia. Mi tierra, la tierra de todos, Colombia. Nos ponemos modo Selección Colombia en Latino Deportes y es que estamos siguiendo de cerca los compromisos de la Selección Colombia. Juega partido amistoso ante España y Rumania. Especialmente este último partido que se juega aquí en territorio español en el Estadio Civitas Metropolitano de Madrid. Allí estaremos. Y a propósito, hoy se llevará a cabo una rueda de prensa en el Consulado de Colombia en Madrid. Estará presente el director de Lion Sport, Gabriel Tamborini. Será exactamente a las 4 de la tarde, donde va a informar acerca del compromiso. Allí estaremos también acompañando a los organizadores de este encuentro. Recuerden, Estadio Civitas Metropolitano, la Casa del Atlético de Madrid. En este caso, sede para la Selección Colombia. Conviene recordar que hay una diáspora colombiana muy numerosa, no solamente en Madrid, sino en toda España, y también le van a brindar todo el apoyo, como no, al combinado cafetero. No será la excepción. La última vez que la Selección Colombia jugó en territorio español fue exactamente aquí en Valencia, en el Estadio Mestalla, cuando enfrentó a Irak y ganó 1-0. Y desde entonces, bueno, desde antes, Colombia no ha perdido, está invicta tanto en partidos oficiales como en partidos amistosos. Estos partidos les sirven de preparación para la participación en la próxima Copa América, que será en Estados Unidos entre los meses de junio y julio. Entonces, dos duelos importantes por parte de Colombia en su preparación. El primero este 22 ante España en territorio londinense, y el segundo ante Rumania en el Metropolitano de Madrid. Es importante también recordar que Rumania cuenta con una colonia numerosa en territorio español, de manera que si Colombia y Rumania tienen una diáspora importante, una inmigración importante en territorio español, se prevé una importante asistencia en el Estadio Metropolitano. Promete ser todo un espectáculo. Bien, ayer dábamos a conocer la lista de los convocados y aparecía Jerry Mina, y sobre este particular Adolfo Jiménez del Río por aquí nos comparte de última hora una noticia preocupante. A ver, sobre Jerry Mina, un futbolista muy querido, conocido aquí en España porque estuvo en el Fútbol Club Barcelona, fue un paso también, por cierto, fugaz, pero todo el mundo sabe de quién se trata. Jerry Mina, un jugador con un potencial muy importante. Se ha hablado mucho acerca de su posible regreso a la Liga Española de Fútbol. Y en esta oportunidad la noticia es con la Selección Colombia. Adolfo. Recordemos que en el día de ayer, el entrenador Néstor Lorenzo de la Selección Colombia citó a 26 jugadores en la convocatoria de la Selección Colombia para los amistosos contra España y Rumanía en la fecha FIFA de este mes de marzo. Y es que en el listado sobresalen jugadores de la base del entrenador, con los que se mantiene tercero en la eliminatoria e invicto, como James Rodríguez, Luis Díaz, John Arias y Rafael Santos Borré. Y es que eso sí, en la defensa, la gran ausencia es la de Davinson Sánchez, que no pudo ser citado por su lesión actual. Sin embargo, en el día de ayer se conoció algunas novedades con respecto al defensa central Jerry Mina. Y es que el zaguero del Cagliari de Italia prendió las alarmas al no poder terminar uno de los entrenamientos del cuadro italiano, que fue abierto al público, según se reportó en el medio Centro 31. Y se trataría de una molestia de pantorrilla, la que afecta al jugador colombiano. Gracias, Adolfo Jiménez del Río, pendiente de la Selección Colombia. Y hoy, repito, estaremos conociendo más detalles del encuentro en Madrid con esa rueda de prensa en el Consulado de Colombia. Estará presente también el cónsul de Colombia y el director de Lion Sport, los organizadores del encuentro, Lion Sport. Nos vamos entonces a Madrid para conocer detalles del partido Colombia-Rumania, pero antes daremos cuenta también del compromiso entre España y Colombia. Hoy, como ya lo notamos al principio de nuestro programa, el técnico de la selección española, Luis de la Fuente, va a dar a conocer el listado de los convocados, donde se prevé que tendremos novedades. La llegada de Cubarsí, que es la sensación, juega en el Fútbol Club Barcelona. Además, Zubeldía o Miguel Gutiérrez. Bueno, hay mucho de verdad. En este viernes, también la Champions, el sorteo de la Champions y la Europa League. Un viernes con mucha información deportiva y la iremos compartiendo en las redes sociales. Nosotros de esta forma también vamos llegando a la parte final. Adolfo nos tiene información de Egan Bernal para rematar en Latino Deportes, así que vamos con ciclismo. Y es que durante el fin de semana también tendremos actividad en el deporte de las bielas. Nos estamos preparando para las 13 grandes de Europa o del ciclismo, que es el Giro de Italia, el Tour de Francia y la Vuelta a España. Recordemos que en el día de ayer, el entrenador Néstor Lorenzo de la Selección Colombia citó a 26 jugadores en la convocatoria de la Selección Colombia para los amistosos contra España y Rumanía en la fecha FIFA de este mes de marzo. La fecha FIFA de este mes de marzo, lógicamente, son esos dos compromisos. Y ahora sí nos metemos de lleno en el ciclismo, Adolfo. Definitivamente las buenas presentaciones que está realizando Egan Bernal con su equipo, el Ineos, le ha dado pie para que escale 46 posiciones en el importante ranking de la UCI. Eso sí, Tadej Pogačar, el corredor esloveno, sigue al frente con 6.968 puntos y escoltado por el campeón del Tour y de la pasada edición de la Tirreno Adriático, Jonas Vingegaard, que cuenta con 6.530, y por el belga Remco Evenepoel, que tiene 6.197 unidades. Santiago Buitrago sigue siendo el mejor colombiano ubicado en el listado al ocupar el puesto 38 con 1.540 puntos y después de haber ganado, recordemos, la etapa en París-Niza. Einer Rubio bajó una casilla y es 87 con 988 puntos. Luego está Juan Sebastián Molano, quien está en el puesto 106. Egan Bernal llegó a la casilla 140 con 682 puntos, lo que dice a las claras que comenzó a figurar en el escalafón, pues el año pasado y tras el accidente poco lo había hecho. De esta forma llegamos a la parte final. Adolfo Jiménez del Río, Carlo Angulo y este servidor Jorge Rivera, muy agradecidos de la atención prestada. Que tengan un resto de día muy feliz. Igualmente, un fin de semana el próximo lunes de 8 a 10 de la mañana por Latinos FM, el Café Mañanero, y sobre la parte final, Latino Deportes. Si buscas un mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer? ¿Dónde ir a bailar? Los mejores eventos y todo lo que necesitas, atentos a la pausa publicitaria de Latinos FM. Pizzería y Bocatería King, donde puedes disfrutar de los deliciosos kebabs de ternera, pollos y mixtos. Prueba las exquisitas pizzas, pollos asados, falafel y mucho más. En sus dos locales, con servicio a domicilio. Calle Duque de Mandas 31, Pizzería y Bocatería King. Avenida Primado Rey 51, servicio a domicilio 961-33-7355. Pizzería y Bocatería King, conquistando los paladares valencianos. Tropicalísima, el placer de la fruta. Prueba nuestra deliciosa bandeja paisa, sándwich cubano, hamburguesas, patacón con todo, arepa con todo, picada, churrasco y las exquisitas ensaladas de fruta, las mejores de Valencia. Tropicalísima, el placer de la fruta. Estamos en la avenida Reino de Valencia 73. Pedidos al 960-622-241. Y si estás de cumpleaños, reclama tu ensalada de frutas gratis. Siéntete como en casa. Tropicalísima, el placer de la fruta. Travel Low Cost, con la mejor tasa de cambio para enviar tu dinero a cualquier parte del mundo y con grandes descuentos para clientes. Envío de paquetería, contenedores, plan retorno, mudanzas, envío de documentos a todo el mundo y mucho más. Travel Low Cost, venta de billetes de avión con los mejores precios. Calle Estrella 12, Sector Plaza España. Con Travel Low Cost, dale un valor añadido a tu empresa. Hazte agente de Travel Low Cost. Pide más información. 647-426-530. Travel Low Cost.